Bienvenidos al resumen de la fecha 9 para la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol. Lorenzo le ganó 4-2 a Platense en Vicente López en un partidazo y se puso a tiro de la clasificación. Sí, el mismo San Lorenzo que no encontraba el rumbo hace algunas fechas atrás. Dabove dijo que encontró el equipo contra el Calamar y el Ciclón jugó uno de sus mejores partidos con el DT. La perla, el golazo de tijera de Gabriel Rojas, digno de premio Puskás. La diferencia, Oscar Romero como volante creativo de los Cuervos desde el arranque. Muy contento por la victoria. También valoro mucho el esfuerzo del equipo, del plantel, porque venimos de unas seguidillas de partidos muy exigentes y así que muy contento por este triunfo y por el esfuerzo del equipo. Estudiantes volvió a la victoria en su casa después de un par de fechas y también sueña con la segunda parte de la Copa. Fue 1-0 contra Aldo Civi cuando se moría el partido y por intermedio de Martín Cauterucho. Ganó el Pincha y así lo analiza su arquero y capitán, Mariano Andújar. Creo que el momento nuestro es ir partido a partido. En definitiva, en todo el año vos tenés altos y bajos y nos venía tocando ir medio no consiguiendo resultados, pero esto es partido a partido y nada más. En el retorno de Godoy Cruz a su propio estadio, la fiesta fue para Arsenal, que ganó por primera vez en lo que va del torneo. Fue 3-2 por goles de Zoraire, Albertengo y Sepúlveda para los del Viaducto y de Ullaude y Badaloni para el Tomba. Así analiza el triunfo el DT del Arce, Sergio Rondina. Hacer el partido que hicimos desde principio a fin, estar a la altura, ser competitivo, me parece que me tiene que dejar contento. Si no, estaría raro no conformarnos, pero sí contento por el rendimiento del primero al último. No fue un mal partido el 0-0 entre Argentinos y Central Córdoba en la Paternal, pero faltó eso que define al fútbol, justamente el gol. Fueron y vinieron, pero no se lastimaron y el empate es un resultado más que justo. Lo analiza el arquero del Ferroviario, Andrés Merin. No sé si justo, pero nosotros vinimos a una cancha complicada, un rival que también necesitaba ganar y bueno, nosotros nos llevamos acá a un punto que nos costó también porque por un momento nos dominaron y bueno, nada, nosotros nos vamos satisfechos por la actitud. Se le hizo más que difícil a Rosario Central contra un Banfield repleto de pibes por un plantel repleto de casos de coronavirus. Pero con paciencia y empujando el canalla impuso condiciones y se llevó el partido por 3-1. Lo analiza su defensor, autor del tercero, Joaquín Lazo. No estábamos por ahí cómodos con el sistema táctico al principio, más que nada por el rival, no porque no nos sintamos cómodos, sino porque no cuadraba bien. Hicimos cambio en el entretiempo y nada, se vio otro central que fuimos a buscar, por ahí estábamos más ordenados para poder atacar mejor. River y Colón jugaron un buen partido en el Monumental. El Millo con el 3-2 sacó ventaja en el resultado, pero no tanto en el juego. Y de hecho, terminó hasta apretado por un Sabalero que estuvo a tiro del empate con uno menos. Para los de Gallardo, la posibilidad de clasificación está ahí nomás. Para los de Domínguez, se extraña demasiado la presencia de la Pulga Rodríguez y se quedó sin invicto. Lo analiza el delantero de River, Lucas Beltrán. Tuvimos buenos movimientos de pelota, la verdad podríamos haber hecho algún gol más, pero bueno, nos vamos contentos y teníamos que ganar para ponernos ahí arriba, así que logramos el objetivo de hoy. El Internacional fue un caliente clásico de Avellaneda. Bah, caliente al final, porque ni Racing ni Independiente jugaron demasiado bien durante los 90 minutos. Pero en la última, el árbitro Viliano cobró un penal inexistente, invisible, inviable para la Academia, que aprovechó Enzo Copetti para poner el 1-0 definitivo y darle algo de gusto a un clásico que no tenía sabor a nada. Tenía mucha confianza, sabía que ya venía practicando mucho, también con Darío, que me daba la confianza de que practique, que patee siempre en las prácticas. La verdad que tenía mucha confianza y sabía que si agarraba la pelota muy confiado le iba a meter. En el primer tiempo suena a Guacho haciendo el principio de caminar. Después del entretiempo repasamos lo que dejó la zona 2 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, acá, en el Fútbol Gel. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.